Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. Es obligatorio en el registro civil, al momento de inscribir la defunción, consignar cuántos hijos procreó el fallecido y consignar sus nombres y apellidos. No es obligatorio, pero resulta que antes de la creación del Registro Nacional de las Personas, en el periodo de las alcaldías municipales, se convirtió en una costumbre de detallar cuántos hijos había procreado. Se venía el lío después de que si omitían el nombre de un hijo, alguno por un interés de herencia alegaba, ese no era hijo de mi papá porque no lo mencionaron en el acta de defunción. Algo totalmente arbitrario, inadmisible. Para determinar la filiación o mi grado de parentesco con mi padre, cada uno de los hijos lo acredita con su respectiva certificación de nacimiento. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.